Muy buenas tardes, estáis aquí en Bacanal Musical en Radio Crash 105 de la FM, como todos los miércoles, ya sabéis, de 9 a 10. Hoy empezamos con una banda gijonesa, Crack, uno de los mejores representantes del llamado rock progresivo. Solo tuvieron un LP, Si todo hiciera crack, que por cierto es muy buscado por los coleccionistas. Ese LP está considerado de lo mejorcito del rock progresivo de aquella época. Oiremos la canción Cobarde o Desertor, de la discográfica Chapa Disco. Traga saliva, amigo. Sabías que este día iba a llegar. Pues lo por esperado es menos triste, tan solo más absurdo. Este avión se me hace largo, tratando no pensar qué pasará. Mi vida en dos minutos ha cambiado y todo queda atrás, todo queda atrás. Esas ideas que ahora tienes de escapar, todos han pasado lo que tú vas a pasar. Si no hay problemas, cada sábado vendrás a casa. Volverás más serio, hecho un hombre de verdad. Todas tus locuras en un año acabarán. Luego te colocas, puedes formar un hogar como este. Nada debo a nadie más que a mí, que solo sé que estoy vivo y que la vida no lo es sin libertad. Cobarde o desertor, el hombre que me debe será igual, ¿qué más da? De Gijón es qué gran banda era Crack, la verdad que era una pedazo de banda, ¿no? Duró muy poco, solamente duró hasta finales de los años 78 al 79. Esta canción es del año 79, Cobarde o Desertor. Ahora vamos con un grupo que es parecido también rock progresivo, Azabache, que también tiene una corta vida igual que Crack, que va del año 78 al 81. Escucharemos de su LP No Gracias el single El Mundo Va a Reventar. Bueno, parece un poco profético, El Mundo Va a Reventar. Vamos a reventar todos con lo que está pasando en este santo país. Ahí va. Esperemos que no reviente el single. Ahí nos quedamos. El mundo va a reventar. Bueno, ahora vamos a cambiar completamente de estilo y nos vamos con los reyes del pop hispano, Mecano. Y bueno, elegí esta canción Hawaii Bombay porque con el frío que hace, con el viento, a ver si nos da un poco de calorcito. Y esta es de un single promocional de la Ginebra Larios. No estoy haciendo publicidad de esta Ginebra, simplemente os voy a poner lo que es el documento sonoro para que veáis la publicidad que se hacía en aquella época con los singles, como antiguamente se hacían en los 70, en los 60, con Fundador. Ahí va, Hawaii Bombay de Mecano. A eso tampoco tiene de calor. Bueno, parece que nos quedamos todos ya un poquitín más relajados con este Hawaii Bombay de Mecano. Ahora vamos con un LP, curioso LP, del año 84, del séptimo concurso de rock de Madrid, en los cuales está el primero, segundo, tercer premio, ¿no? Primer premio fue La Frontera, para el grupo La Frontera, segundo para Ciudad Jardín y el tercero para Los Escándalos. Pues este LP es un LP muy bonito. En la portada se ve pues un dibujo de la Cibeles, así en plan punky, y dentro tiene lo que es la música, la producción, etcétera, una foto del concierto, y está en plan fanzine, ¿no? Es una cosa curiosa. Pone 1984, Concejalía de la Juventud, Ayuntamiento de Madrid, se ve un momento del concierto, ¿no? Todos los chavales viendo, entonces abres y es como un fanzine. Bueno, vamos a escuchar de La Frontera. Es que es la primera canción, porque La Frontera ganó, como decía anteriormente, el primer premio. Vamos a escuchar la canción, que la tengo por aquí. A ver, La Frontera. Vamos a escuchar Duelo al Sol. Stop. Le vamos a dar la vuelta ahora al LP para que podáis escuchar a Los Escándalos y Ciudad Jardín, ¿eh? Voy a tardar un poco, ya sabéis que aquí trabajamos siempre con vinilos, que es el mejor sonido del mundo. Ya cogí esto, le doy la vuelta y vamos a poner... No, la vuelta no, lo he hecho mal. Vamos a hacerlo bien. Esto que tiene Bacanal Musical, que el vinilo tiene este juego. Bueno, os vamos a hablar ahora de Ciudad Jardín. Una banda que va del año 84 al año 86. Consiguieron el segundo premio en aquel concurso de séptimo concurso de rock del Ayuntamiento de Madrid. Tienen un sonido muy especial y siempre tuvieron muchos seguidores, minoritarios pero muy fieles, y duraron muy poco. La canción que vamos a escuchar se llama Mi chica está en sueño. Ya está. Mi chica está en fuego. No sé qué ha sucedido. Un accidente de estos tiempos que vivimos. La casa una pena, del salón a la cocina, y todo quemado y oliendo a gasolina. Si logro apagarla o si lo hacen los bomberos, quedará quemada, no la podré seguir viendo. Así que lo siento, no me caía mal del todo, pero no la puedo ayudar de ningún modo. Contundente a los amigos de Ciudad Jardín. Ahora vamos a ir con Los Escándalos, que es un grupo que va del año 82 al año 86 y es uno de los representantes de la nueva ola mod española. Escucharemos su canción Cuerpo junto al mar. Este grupo fue el que obtuvo el tercer premio de este séptimo concurso de rock. Y que cuando ahora voy a decirlo, la gente no me ve, pero cuando hay singles tenemos la dificultad de ponerlo justo en la canción. Cuerpo junto al mar, vamos a ponernos un poquitito de marcha con Los Gatos Locos, un grupo madrileño de rockabilly, y escucharemos su canción de 1991, O te quedas o te vas. Abrir o cerrar, creo soñar. Veo tu cuerpo tras el cristal. En tu libro no hay explicación. He perdido la razón. El calor que tu boca deja al besar es difícil de olvidar. Y si nunca has probado el sabor de la sal, te espero a la orilla del mar. No hay tiempo en el día, no hay tiempo en la noche si lo toques, pero te puede atrapar. Nunca debes de mirar atrás. O te quedas o te vas, y no debe de importarte. O te quedas o te vas, no voy a buscarte. O te quedas o te vas, y no debe de importarte. Recordamos que estamos en Radio Crash 105 de la FM, ya sabéis, la mejor música del mundo, y nos podéis escuchar también por internet, que ahí tenemos los podcasts de todos los programas que hacemos aquí en Radio Crash 105 de la FM. Ahora nos vamos con Seguridad Social. Este single que tengo en la mano, que es del año 88, la canción se llama Todo por el aire, es un dueto que hacen con Bruno Lomas, y vamos a hablar más de Bruno Lomas que de Seguridad Social, que ya hablaremos en su momento. Es uno de los pioneros del rock and roll, que murió trágicamente en el año 90 en un accidente de coche, y fue un hombre que nació el 14 de junio de 1940 en Játiva, y fue, lo que yo digo antes, uno de esos impulsores del rock and roll en España. El próximo Bacanal vamos a poner música de los 60 y vamos a poner muchos grupos de aquella época que empezaron a hacer rock aquí en España. Bueno, os voy a poner la canción ahora mismo de Seguridad Social, Todo por el aire, del año, como os decía antes, 1988. Llamas a mi puerta y quieres pasar. Si sabes lo que buscas, te dejar entrar. Haremos esas fiestas que siempre pensábamos y que nunca nos dejaron montar. Reuniremos a toda la gente en la calle, nos iremos a la orilla del mar. Sembraremos algunos caminos trillados que conducen a recolectar. Descubriremos inmensas regiones de amor que jamás pudimos pensar. del placer. Vienes a mi lado y piensas durar. Si sabes lo que quieres, no te has de asustar. Mirando ese juguete que anda perdido, lo podremos subir y bajar. Cruzando seguro será el alambre tendido entre el superhombre y el animal. Y ya no habrán conflictos internos, y ya no habrá nada que temer. Aceptarán todas nuestras propuestas sin duda. Pues querer es poder, poder, poder. Ya sabes lo que hay que hacer. Recorrer la senda del placer, ir en busca de la diversión. Vamos a jugar con fuego, ya lo sé. Vivir a tumba abierta es una religión. Todo por el aire, todo por el aire, todo por el aire, todo, todo, todo por el aire. Pensamos y que nunca nos dejaron montar. Reuniremos a toda la gente en la calle, nos iremos a la orilla del mar. Y ya no habrán conflictos internos, y ya no habrá nada que temer. Aceptarán todas nuestras propuestas sin duda. Pues querer es poder, poder, poder, poder. Ya sabes lo que hay que hacer. Recorrer la senda del placer, ir en busca de la diversión. Vamos a jugar con fuego, ya vencer. Vivir a tu parienta es una religión. Todo por el aire, todo por el aire, todo por el aire. Todo, todo, todo por el aire. Todo, todo, todo por el aire. Todo, todo, todo por el aire. Todo, todo, todo por el aire. Todo por el aire. Todo por el aire. Todo por el aire. Todo, todo. Ahora viajamos a Vigo con Semen Up. Cuando estaba preparando el programa y estaba viendo, bueno, su biografía, entonces ponían que era que una nueva rama del rock era el porno rock. Me llamó la atención eso del porno rock. Bueno, no llega a ser porno rock, vamos a llamarlo erótico festivo. Y la canción que vamos a poner ahora, que se llama No te burles, que es del año 86, va un poco por ahí, más bien es más cómico que erótico. Vamos a escuchar ahora mismo. Escucharla con atención, ¿eh? Escucharla con atención. Una vez metidos en la habitación, era tan familiar esa situación. Comenzaste a desnudarte, me daba miedo desnudarme. Me sacaba la ropa de espaldas a ti, si me lo veía sabía que iba a ocurrir. Comenzarías a reírte y comenzaste a reírte. Oh, oh, oh, oh. Ya he probado con todas las cremas y él sigue sin crecer. Sé que él nunca va a crecer. He visitado cientos de médicos, dan esperanzas pero sigo escéptico. Él no quiere crecer, sé que él nunca va a crecer. Por eso no, te burles, me haces daño. No te burles del tamaño de mi miembro viril, de mi verja infantil. No, no, no, oh no, no, oh no, amor, no te burles, amor, no te burles, no te burles, me haces daño, no te burles del tamaño de mi miel. Seven Up, el porno rock. Bueno, ahora nos vamos con el grupo Rohan, que fue una banda vilesina de finales de los años 80, que ganaron el concurso de maquetas, que se hacía aquí en Madrid, que era la SER quien lo organizaba, en el año 88. Vamos a escuchar la canción Como un perro, de su LP Rosas Negras en el País de la Luz, del año 1989. Espero que os guste, está bien este grupo, ¿eh? La vilés. Ahora nos vamos a Barcelona, con un grupo que se llama Los Amantes de María. Fue una banda de finales de los años 80. Tiene un solo LP que se llama Los Amantes de María, como se llamaba el grupo. Y la canción que hemos escuchado es El Tren en Vía Muerta, que es el single que sacaron. veces que son la aguja de tu mal. Cuando empiezo a sentir que me debo alejar, vamos a Albacete con un grupo, los Surfing Bichos, que fue un grupo muy importante en esa zona de España. Va del año 88 al año 94 y se reagruparon en el año 2005. De este EP escucharemos, que es del año 84, escucharemos las dos primeras canciones de la cara A, que son Solo para ti será el mejor y a continuación Olvidé mi orgullo. Pero este grupo Surfing Bichos nos va a servir para el programa, que sabéis, perdón, programa, el concurso de Bacanal Musical. El vinilo del millón de euros. Tenéis que escribir a bacanalmusical@yahoo.es para la respuesta a la pregunta que os voy a hacer ahora mismo, que es ¿cómo se llamaban los componentes de Surfing Bichos? No os digo más, es facilísimo. Ponéis internet y ya sabéis que te os regalo un vinilo, el vinilo del millón de euros. Vamos a escuchar ahora mismo la primera canción de la cara A de este EP, Solo por ti seré el mejor. Está un poco cascado el disco, ¿eh? Ya os aviso. Como un squad. Ahora escucharemos Olvidé mi orgullo. Ya sabéis, estamos escuchando a Surfing Bichos, un EP del año 88. Muchas veces cuando estoy buscando por internet, por los archivos que tengo en casa, revistas, libros, etcétera, no encuentro nada de algún grupo. Es lo que me ha pasado ahora con este, con Alternativa Nocturna. Lo único que sé es que es de Benavente, nada más, y que empezó a trabajar a principios de los años 80. Escucharemos su canción Monjes Tibetanos. Y la verdad es que grupos como estos tengo, vamos, a dolor, como suele decirse vulgarmente. Muchos grupos que me cuesta encontrar hasta quién formaran la banda. Vamos a escucharlo ahora mismo, Monjes Tibetanos. You Para despedirnos, vamos a poner un clásico de los 80, de Alaska y los Pegamoides, La rebelión de los electrodomésticos. Y ya sabéis, ser lo más felices que podáis. Y perdonad los errores que hacemos siempre en Bacanal Musical. ¡Hasta luego! No me puede ver. Me da miedo entrar.